Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 14 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le proporciono a usted, sin más preámbulo, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en México, perdón, en Aguascalientes, en las últimas horas. En México, las mujeres aún son mayoría, aunque eso ya no es la tendencia en Aguascalientes, revelan los datos que presentó ayer el INEGI. Jalisco se sigue quejando de que le está entrando carne contaminada con clenbuterol y el principal exportador todavía es Aguascalientes. Barruntos de conflicto y problemas en la dirigencia de Atusa. Le vamos a dar los detalles. Y para acabarla de molar, Aguascalientes no es el mejor lugar para los derechos humanos. Le vamos a platicar por qué. La ciclista Carmen Alicia Popis Muñiz, homenajeada por Plaza Patria. Y pues mire, junto con pegado va el asunto del INEGI, al decir que somos menos de los que se creía, porque sí, porque se está yendo la gente. Le vamos a platicar la odisea que pasaron 5 hidrocálidos que se quedaron a medias en el camino a los Estados Unidos. El Instituto Estatal Electoral sigue manteniendo la promoción de los valores de la democracia entre los estudiantes de Aguascalientes. El gobierno del estado entrega escrituras a 400 familias de la comunidad Viudas de Oriente. Y siguen pláticas el gobierno del estado con inversionistas extranjeros para fortalecer la planta productiva. Hoy le vamos a tener toda la agenda y todo lo que sucedió en el Congreso del Estado. Vaya que hubo actividad en el Congresito, ¿eh? Le tendremos la agenda del presidente municipal y la agenda del Congreso del Estado. Y en nuestra sección Ciencia, uy, vaya, por aquellos que les guste andarse besando con un montón de gente, aguas. Hay muchos riesgos en el beso francés. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de las noticias. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que se aprobaran más de 5 millones de pesos para el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y 758 mil pesos para el Centro Estatal de Prevención a las Adicciones. ¡Cumpliendo con nuestra gente! La población en México asciende ahora a 103.1 millones de personas, de los cuales 53 millones son mujeres y 50 millones son hombres. Según revelaron los resultados preliminares del segundo conteo de población y vivienda 2005 que dio a conocer ayer el Instituto de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en 26 entidades del país y el Distrito Federal, la proporción de mujeres es mayor todavía a la de los varones. ¿Pero qué creen? Hay estados en los cuales esto le da la vuelta. Hay más hombres que mujeres. Y estos estados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Sonora. De igual forma, hay 3 entidades consideradas como expulsoras de mano de obra y en donde precisamente el crecimiento poblacional, precisamente por este fenómeno, es prácticamente de cero. Michoacán, Zacatecas y Guerrero. Guerrero incluso tiene un crecimiento poblacional de apenas el 0.2%. Gilberto Vives Calvillo, presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, adelantó que el crecimiento por año fue de 987 mil personas. Esto fueron índices menores a los que el propio Instituto de Geografía, de Estadística, Geografía e Informática pronosticaba, porque el instituto estaba pronosticando cerca de 105 millones de personas, y no, resulta que el conteo va por abajo en 2 millones, y esto debido precisamente al fenómeno migratorio. Las entidades que tienen más población a nivel nacional son el Estado de México, con 14 millones, poco más de 14 millones, el Distrito Federal con casi 9 millones de personas, y Veracruz con 7 millones 80 mil personas. A escala mundial, México ocupa el número 11 en cuanto al número de habitantes, es decir, está primero China, luego la India, luego Estados Unidos. En el año 2000, el número de mexicanos ascendía a 97 millones 400 mil habitantes, de acuerdo con las cifras del anterior censo general, el Censo General de Población y Vivienda. Así que el aumento, como le estaba comentando, amigo cibernauta, pues es menor al que esperaba el propio INEGI. Comentarios del propio presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, es que con este fenómeno migratorio que ha tenido un incremento en los últimos años, México está perdiendo lo que se llama el bono demográfico. Es decir, pues ahora sí que las personas que están en plena capacidad de sus usos físicos y mentales, es decir, las personas ideales para el trabajo, se están yendo en gran parte a los Estados Unidos. Y esto implica no solamente la pérdida del bono demográfico, sino también el aceleramiento en el envejecimiento del país. De aquí a 25 años, amigo cibernauta, México será prioritariamente un país de personas adultas, de personas mucho mayores. Y esto no le conviene al país, a final de cuentas, amigo cibernauta. Aunque también hay que recordar que muchas personas habían pronosticado desde hace mucho tiempo que el siglo XXI sería el siglo de las grandes migraciones. Hay que recordar lo que decía Octavio Paz con respecto a este siglo, que sería el siglo de las migraciones. Y México, con estos datos del INEGI, está comprobando que efectivamente la tendencia de la gente es de migrar, ya no solamente en lo individual, sino en familia, a otros lugares que ofrezcan mejores expectativas de desarrollo económico y social. Y como le comento, y muy preocupante, ojo autoridades, es que México es de los principales a nivel mundial. Desde hace algunas semanas, hace un par de meses, para ser más específicos, MetroHuascalientes.com ha sido el único medio a nivel local que ha denunciado constantemente que granjeros aguascalentenses siguen contaminando la carne que producen con clenbuterol. Y no es Metro Aguascalientes el único que está dando esta información. De hecho, el día de ayer, el secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Álvaro García Chávez, denunció de nueva cuenta que sigue entrando a su estado carne contaminada con clenbuterol, principalmente del estado de Aguascalientes. Ese es el principal exportador a los otros estados de carne con clenbuterol, y seguido por Michoacán, Nayarit, Veracruz y Zacatecas. Entrevistado, lamentó que en todo el país se esté utilizando esta sustancia para la engorda del ganado, pero destacó que Jalisco es el único que está dando la cara de frente y poniendo los casos a la luz de todo el mundo, pero parece ser que los únicos que no se hacen los aludidos somos los aguascalentenses. Por lo pronto, Jalisco ya se está preparando para enfrentar este problema que le está llegando de Aguascalientes y otros estados. Y adquirió un laboratorio móvil que le costó 450 mil pesos para ir a las granjas de engorda y certificarlas como establecimientos libres de clenbuterol. El funcionario también señaló que en otras entidades existen rastros clandestinos, en específico en Aguascalientes. En específico, quiero que sepa. Y que además del clenbuterol, utilizan para la engorda de ganado otras sustancias dañinas que pueden ocasionar enfermedades a los consumidores. El problema no ha sido rebasado o no ha sido revisado ni por las autoridades. Y dijo que la dependencia a su cargo pues va a seguir manteniendo, trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud y los ayuntamientos jaliscienses para prevenir el uso de clenbuterol en el ganado y sobre todo la entrada de carne con clenbuterol. Entonces, pues mire, si esto está preocupando a los de Jalisco, debería de estar teniéndonos a nosotros de veras en la angustia total, amigo cibernauta. Por lo pronto, lo que podemos hacer nosotros es, pues, evitar comer vísceras de res. Si el público consumidor no evita los riesgos del consumo de alimentos de dudosa procedencia, pues puede ser el clenbuterol primero, y mañana puede ser otra enfermedad y luego otro problema todavía mucho más grave. Y ante la desidia e indolencia de las autoridades aguascalentenses para enfrentar el problema que se tiene en el patio trasero de Aguascalientes, pues mire, mejor manténgase usted alejado de ese tipo de carne que usted no tenga la certeza de dónde provenga. Apenas concluido el conflicto relacionado con los ajustes de tarifas y aumentos salariales de los operadores de autobuses urbanos, otra vez se está activando otro problemón que se le viene encima a TUSA. Y es la lucha que se libra al interior precisamente por la dirigencia de la Unión de Transportistas de Aguascalientes, que agrupa todas las líneas locales, lo que son las líneas Petróleos, la Apostolado, la Oriente y la Ruta Madero. Si usted recuerda, amigo cibernauta, y esto se lo enteramos recientemente en metroaguascalientes.com, un grupo de agremiados encabezado por el señor Carlos Cortés reclama para sí la dirigencia de ATUSA, que actualmente está en poder de Salvador López Silva. Carlos Cortés ha sostenido que por derecho le corresponde la titularidad de la dirigencia de la Unión de Transportistas, lo que le ha llevado a denunciar en reiteradas ocasiones la usurpación por parte del grupo que encabeza López Silva. Incluso si usted lee constantemente los diarios locales, usted encontrará a cada rato desplegados de las diferentes partes de ATUSA que se acusan mutuamente de usurpaciones, de problemas, de líos, de dimes y diretes. Este caso incluso ya está en los tribunales, se está ventilando en el juzgado 5 de lo civil, bajo el expediente 0428/2005, en donde se ha presentado a declarar el día 26 de enero pasado la parte demandada, lo que hace suponer que la resolución podría darse en el curso ya de este presente mes. Y si esto que inevitablemente va a tener que tener una salida que no le va a gustar una parte, pues entonces, mire, esto a final de cuentas va a terminar afectando al ciudadano, para variar un poco. Los dos grupos al interior de ATUSA afirman tener elementos suficientes para demostrar que legalmente les corresponde la dirigencia, pero Carlos Cortés asegura tener el apoyo de la gente y afirma, por otra parte, que Salvador López Silva carece de todo respaldo y por eso lo está acusando a cada rato ante los ciudadanos y precisamente por medio de los medios, valga la redundancia, que esto ha sido una usurpación constante al interior de ATUSA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que para el 31 de diciembre de 2005 había en el país 7.039 indígenas presos y que 811 fueron excarcelados gracias a los beneficios de libertad anticipada que solicitó para ellos ese órgano nacional de promoción de las garantías básicas, y que recientemente trascendió a los medios nacionales cuando fue el propio presidente Vicente Fox quien les otorgó este indulto. En su informe de actividades del año 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también destacó otro elemento que no le conviene nada a Aguascalientes. Y es que, para variar un poco, sigue siendo Aguascalientes un lugar nada propicio para los derechos humanos. La Comisión Nacional dice que la Cuarta Visitaduría General ha conocido diversas quejas de la población por motivos económicos, ya que se trata de personas que son empleados como jornaleros agrícolas y que debido a sus precarias condiciones vulneran de manera constante sus derechos en materia de salud, vivienda, educación, desarrollo social, cultura y justicia. De esas quejas, se menciona como lugar de origen el estado de Oaxaca, y los lugares donde se violan los derechos humanos de esta población de manera más reiterada son, agárrese, pues mire, Valles de San Quintín, Meneadero y Ojos Negros en Ensenada, y también en la zona tabacalera del Valle Nacional en Baja California, en el municipio de Mulegué en Baja California Sur, Elota, Novolato y Culiacán en Sinaloa, y en localidades de Nayarit, Sonora y, cree usted, Aguascalientes. ¿Se acuerda usted del caso del funcionario de la administración pública estatal que tenía en su rancho trabajando prácticamente como esclavos a indígenas oaxaqueños? Pues ese caso ha provocado que sea Aguascalientes uno de los lugares menos propicios para los derechos humanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La ciclista máster Carmen Alicia Popis Muñiz, integrante del Turbo Mayordomo, recibió un homenaje por parte de las autoridades de la Plaza Patria de Aguascalientes al entrar al Paseo de las Luminarias en un acto que fue presidido por Alfredo Morales Shadi, titular del Instituto Aguascalentense del Deporte. La Popis, muy conocida en, ahora sí que en el ambiente del ciclismo, como con ese, ahora sí que con ese apodo, develó su estrella en la parte alta de la plaza comercial la Plaza Patria, acompañada de Estela Ruiz, administradora del lugar, y también de Armando Becerra, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Esta pedalista mexicana de gran y prolongada trayectoria tendrá mucha actividad durante este 2006 como preparación para el 2007, año en el que cumplirá, ¿sabe cuánto? 70 años de edad. 58 de ellos dedicados al ciclismo en forma decidida y entusiasta. Con un currículo envidiable tanto competitivamente como reportera gráfica, en 2006 tendrá como principal justa su participación en el Panamericano Máster de Pista en Cuba y en el 2007 en el Mundial Máster de Pista Manchester, así como en el Panamericano en Cuba y 3 justas nacionales. Así que, hombre, si le quedaba alguna duda de que se mereció este homenaje, mire, nada más con los años que tiene de estar en el deporte, ya se lo merece y bien merecido. Al principio del programa le estábamos platicando, amigos cibernautas, sobre precisamente el problema que tiene México con la huida de muchos ciudadanos a otros lugares en donde se puedan tener un poco más de estabilidad económica. Pues bueno, fíjese que en un periódico fronterizo trascendió que 5 hombres y otro grupo más fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuando intentaban internar a los Estados Unidos a 37 indocumentados. Y en un caso de ellos, este sábado pasado a las 8:30 de la noche en las calles Rivera de las Flores y Rivera de Ocotillo de la colonia Riveras del Bravo, allá en Ciudad Juárez, la unidad 683 adscrita al sector Cuauhtémoc interceptó a una camioneta en la que viajaban más de 20 personas que se comportaban de manera sospechosa. 15 hombres y 5 mujeres de distintos estados de la República Mexicana, cuya intención era internarse en los Estados Unidos por medio de Fernando Salcido Reina, de 38 años, y José Miguel Romero Rivas, de 18, a quienes pagaron $1,900 por cabeza por cruzarlos de manera ilegal al vecino país. Evidentemente los polleros fueron detenidos y pues los indocumentados o los aspirantes a indocumentados, pues bueno, pues ahora sí que puestos a, pues ahora sí que pues camínenle a otro lado, pero no hacia la frontera. El grupo de aspirantes a indocumentados estaba conformado por 4 originarios de Veracruz, 8 provenientes de Aguascalientes y 5 provenientes de Chiapas. Por lo pronto, los polleros fueron puestos a disposición del juez de Barandilla, de allá de Ciudad Juárez, en tanto que los que pretendían cruzar al lado estadounidense acudieron ante la autoridad en calidad de presentados. Pregunta, ¿le irán a devolver su lana a los señores? lo dudo mucho. Los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, encabezados por su presidente Enrique González Aguilar, realizaron las entregas de constancias de mayoría a las planillas ganadoras de los procesos de renovación de las mesas directivas de sociedades de alumnos de las escuelas primarias Valentín Gómez Farías, Fray Bartolomé de las Casas y del telebachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la comunidad del mismo nombre. Cerca de 1,000 estudiantes participaron en las elecciones escolares para elegir a quienes presidirán las sociedades de alumnos. Por su parte, el presidente del Consejo General, González Aguilar, en el marco de la entrega de estas constancias de mayoría y toma de protesta de los ganadores de las elecciones de estas escuelas, dijo que el Instituto Estatal Electoral mantendrá el fomento de la cultura cívica y democrática e hizo énfasis en la incorporación de la urna electrónica para los procesos escolares en los que participa el Instituto Estatal Electoral. De igual forma, hizo un llamado a los escolares que participan en estos eventos que promociona el propio Instituto Estatal Electoral, pues para que se conviertan en multiplicadores de la participación que se requiere en procesos electorales. Y destacó que con estas acciones el Instituto Estatal Electoral mantendrá su tarea permanente de difusión y promoción de los valores cívico-democráticos que tanta falta le hacen a los ciudadanos. El gobernador del estado, durante la durante una ceremonia de entrega de escrituras de acreditación de propiedad a 400 habitantes de la comunidad Viudas de Oriente, y que contó con la presencia del alcalde Salvador Dávila Montoya y del diputado por ese distrito José Palomino Romo, ofreció continuar actuando para que cada vez más familias tengan la garantía de su patrimonio y de esta manera que tengan algo de tranquilidad. Por su parte, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Ricardo de Alba Obregón, en el marco de este mismo evento, explicó que para llegar a este proceso, los tres niveles de gobierno invirtieron más de 1.300.000 pesos. Estos programas efectuados para la regularización de las propiedades tienen su origen en la imposibilidad de que tenían los dueños de las casas de legalizar su tenencia ante la Coret por falta de recursos económicos y por lo complejo de la topografía de estas propiedades. Así, la CEPLADE, como operador estatal de los programas federales de desarrollo social del ramo 20, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implementó el Programa Federal de Desarrollo Local Microrregiones en la modalidad de identidad jurídica para la tenencia de la tierra en localidades de alta marginación. Así que, con esto y después de estos trámites, el gobierno del estado logró la entrega de estas garantías del patrimonio social, que sí, efectivamente, contribuyen mucho a darle seguridad a los ciudadanos sobre la tenencia de sus tierras y de sus propiedades. Previo a la entrega de las escrituras a los habitantes de Viudas de Oriente, el gobernador del estado informó que durante la mañana del día de ayer mantuvo reuniones con empresarios interesados en invertir en Aguascalientes. Así que habló con el director de Banorte, Roberto González, y con él se puso de acuerdo en una posible visita a Monterrey con empresarios destacados para que el grupo Banorte pudiera tener más interés en invertir más en Aguascalientes. Se trata de capitalistas relacionados con el ramo de la industria metalmecánica y automotriz, a quienes se les ofrecieron algunas opciones para que se logre su establecimiento en Aguascalientes. Los resultados de estas reuniones se verán en los próximos tres meses, prometió el gobernador del estado, una vez que se alcancen los acuerdos necesarios y se hagan las visitas pertinentes, tanto de los empresarios como de la propia representación del gobierno del estado, para, pues, ahora sí que amarrar todo esto. La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado se reunió el mediodía de ayer con representantes de los diferentes organismos y sectores empresariales del Estado para escuchar la postura de estos sobre la aplicación del impuesto sobre la nómina y conocer de viva voz los nombres de las personas que ellos proponen para integrar el Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre la Nómina, que los empresarios locales han manifestado que no quieren que lo maneje en exclusiva el gobierno del estado, porque simple y sencillamente desconfían de las manitas del gobierno del estado. En este evento estuvieron presentes los titulares del Consejo Coordinador Empresarial, Salomón Gutiérrez Mayorga, de la Canacintra, Francisco Dávila Ponce, de Coparmex, Patricia Muñoz Díaz de León, de la Canaco, Felipe González Ramírez, de la CANIRAC, Guillermo Torres, de la CANACAR, el eterno Roberto Díaz Ruiz, de la AMDA, Gerardo Isordia, y por el Colegio de Abogados, José Luis Orona Cermeño, además de los diputados que integran la comisión respectiva y algunos representantes del grupo parlamentario. De nuevo cuenta, los empresarios o los representantes empresariales manifestaron su desconfianza para que el gobierno del estado sea el único manejador de estos de lo que se pudiera obtener por el impuesto sobre la nómina, y manifestaron que harán todo lo posible para que el empresariado local tenga más injerencia en el manejo, o cuando menos en el manejo del fideicomiso que tendrá a su cargo los resultados económicos de este famoso impuesto. Por lo pronto, los diputados, pues ahora sí que como la canción de la negra, dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. En el marco de las actividades del Congreso del Estado, fíjese que los diputados Luis Enrique Estrada Luévano y Abel Sánchez Garibay denunciaron que la madrugada del sábado pasado, elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes entraron a la fuerza al domicilio de la regidora por Calvillo, Patricia Ramírez Lara, de donde sacaron detenidos a 4 jóvenes, entre ellos su hija de 19 años, Paulina Morales Ramírez, a quien, al igual que sus compañeros, presenta golpes en diversas partes del cuerpo y que fueron acusados por los policías de pintar una barda en el bar Mandiles sin permiso de sus propietarios. Ambos diputados dijeron que para hoy, a las 8 de la mañana, presentarán una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por allanamiento de morada, uso indebido de la fuerza pública, abuso de autoridad y lesiones, ya que este hecho viola todas las garantías y todos los procedimientos legales. Estrada luego no indicó que lo grave del asunto es que los hechos se presentaron justamente después de haber presentado la denuncia en contra del alcalde de Calvillo, Humberto Gallegos, y particularmente contra la corporación policíaca de este municipio, por lo que no descartan que sea una represalia de orden político. El mismo diputado puntualizó que también hará la denuncia respectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y si me permite usted, amigo cibernauta, voy a hacerle un comentario personal al respecto de esto. Bueno, qué bueno que los diputados se pongan las pilas y atiendan este tipo de denuncias, porque efectivamente se trata de algo preocupante, sobre todo si resulta que efectivamente esto es una venganza del alcalde de Calvillo, Humberto Gallegos. Lo que sí da pena, amigo cibernauta, y pena ajena, es que tengan que ser regidores los que obtengan el beneficio de la atención de los diputados para entonces no solamente que se haga la denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también ante las autoridades ministeriales. ¿Cuántas veces al día se violentan los derechos humanos de todos los pobladores de Aguascalientes y el único problema que tienen ellos es que no tienen a un amigo diputado? El único problema que tienen los ciudadanos es que no tienen, ahora sí que una influencia por ahí, o el amiguito que trabaja en gobierno del estado, o el amiguito que trabaje, o el pariente que trabaje en el municipio, para que le saque ese tipo de problemas. La población, a final de cuentas, es la que recibe todo el peso de la ley. Y en este caso, como da a conocer el propio Congreso del Estado, pues ahora sí que los que conocen a los diputados o a los regidores tienen el beneficio de la tramitología de los amiguitos. La agenda del presidente municipal Martín Orozco para el día de hoy es la que sigue. A las 9 de la mañana tendrá la presentación del programa de obra pública 2006 en el Salón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Posteriormente, a las 10 y media de la mañana, estará en el arranque de obra del biogás en el relleno sanitario de San Nicolás. Posteriormente, en el marco del mismo evento, tendrá una pequeña rueda de prensa. La agenda del gobernador del estado, pues bueno, no hay agenda del gobernador del estado, estará en la Ciudad de México. Y en cuanto a la agenda del Congreso del Estado, hoy se reunirán 4 comisiones: la de Recreación y Deporte a las 11 de la mañana, la de Desarrollo Social a las 12 y las de Salud Pública y Asistencia Social y la de Desarrollo Agropecuario a la 1 de la tarde. A continuación, nuestra sección Ciencia, y mire lo que son las cosas: los riesgos de ejercer el beso francés con muchas personas están tremendos. El beso íntimo, el llamado beso francés que incluye la lengua, puede cuadruplicar el riesgo de meningitis entre adolescentes, según reveló un estudio llevado a cabo en Australia. La enfermedad meningocócica, que afecta principalmente a niños y adolescentes, puede ser mortal si no se le trata con urgencia. Las principales formas de esta enfermedad son la meningitis, que es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, y la septicemia, el envenenamiento de la sangre. El estudio, publicado en la revista médica británica, analizó las historias médicas de 144 adolescentes diagnosticados con meningitis. descubrió que los jóvenes que habían tenido múltiples parejas, hasta 7 en 15 días, mostraban casi 4 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad que aquellos jóvenes de la misma edad que solo se habían besado con una pareja. El doctor Robert Boy, profesor de salud infantil de la Universidad de Sydney, quien dirigió la investigación, reconoce que predicar abstinencia entre adolescentes es imposible. Lo que se necesita, dice, son mejores campañas de vacunación. Creo que una minoría escuchará, igual que escuchan los consejos sobre sexo seguro, el uso de condones o el hecho de que no fumar es bueno para la salud. Aunque la mayoría de la gente no responderá a nuestros hallazgos, creo que algunos jóvenes sí lo harán, especialmente cuando se den cuenta de que esta es una enfermedad que puede matarte en 3 días. Si dejas de fumar, tendrás quizás 30 años antes de que te mate el cáncer, pero la meningitis es una amenaza súbita. Tal como señala el doctor Julio Vázquez Moreno, microbiólogo del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la alta mortandad de esta enfermedad se debe a que muchas veces es muy difícil diagnosticarla y no se le trata a tiempo. El tema es que la meningitis se presenta muchas veces con sintomatología, lo que llamamos difusa, es decir, que es una sintomatología poco clara, pero que generalmente los síntomas más claros o más frecuentes son dolor de cabeza, vómitos muchas veces, fiebre alta, y en niños muy pequeños una irritabilidad que no es la normal, que normalmente el padre sabe cuando el niño está especialmente irritable. Por lo tanto, yo diría que ante una sintomatología de ese tipo, lo que hay que hacer es acudir al médico. Desde la década de los años 90, la incidencia de la meningitis y la septicemia ha aumentado dramáticamente. Según los expertos, 1 de cada 10 adolescentes porta en la garganta la bacteria que causa la forma más grave de la enfermedad. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, se seguirá sintiendo frío durante la mañana y caldeadito por la tarde. Para el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados. El viento durante la mañana soplará desde el oeste-sur-oeste a 14 kilómetros por hora. Por la tarde y noche lo hará desde el noroeste a 3 kilómetros por hora. Todo el día se mantendrá despejado. Pues ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por tu atención a estos noticieros de metroaguascalientes.com. Muchas gracias. ¿Sabe cuántas personas escucharon el noticiero de ayer? Más de 800. La verdad es que estoy impresionado y esto obliga a que tengamos más profesionalismo en la información que le proporcionamos a usted, amigo Cibernauta, porque al final de cuentas, lo que nos importa es el usuario final, es precisamente la persona que está detrás de ese monitor. Es usted, amigos cibernautas. Muchas gracias por su confianza. Y pues nos estamos viendo mañana. Y pues a ver qué ocurre mañana, amigos cibernautas. Que tenga usted un excelente martes.